En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos en este caluroso miércoles, día 4 de junio de 2014, con 30 grados y medio de temperatura. Ya se nota el bochorno. Parece que ha llegado el calor para quedarse. Os saludamos desde Radio Marca Elche, desde el 101.4. Aquí estamos hasta las 2 para contarte toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. Empezamos. El club comunica oficialmente que Sergio Mantecón no seguirá la próxima temporada. 4 campañas, 125 partidos, un ascenso y una permanencia además. En el tramo final, el brazalete de capitán son sus argumentos en su adiós. Hablaremos con él en unos minutos. El nuevo Elche Club de Fútbol de la temporada 14-15 volverá al trabajo de pretemporada el miércoles 9 de julio y estarán una semana concentrados en las instalaciones del complejo deportivo de Campo Amor desde el domingo 13 al 19 de julio. Víctor Horta ya ha rescindido su contrato con el Zenit de San Petersburgo, pero el papeleo, el visado y en definitiva la burocracia rusa le impedirán llegar a Elche hasta dentro de 10 días. El nuevo director deportivo no para de ver partidos de otras ligas para firmar jugadores para el Elche Club de Fútbol y sigue trabajando codo a codo con Fran Escribá. Eso sí, desde la distancia. La campaña de abonos, sin colas ni agobios, va viento en popa. Se están haciendo una media de 500 abonos diarios y el 30% son abonos nuevos, nuevos abonados. Bueno, pues serán algunos de los argumentos en el día de hoy, en este miércoles, en el que, bueno, pues ayer ya por la tarde-noche el club comunicaba, de momento, la única salida. Aunque, bueno, ya era un secreto a voces que venimos manejando desde hace semanas. Y es que Sergio Mantecón, después de 4 temporadas, no iba a seguir. Como tampoco va a seguir Rivera, Javi Flores, en fin, todos los que están o terminan el 30 de junio, excepto Pellegrini, al que sí, verbalmente, tiene un acuerdo de renovación y que, aunque oficialmente el club no ha confirmado, en teoría se confirmará. Digo en teoría porque en esto del fútbol nunca se sabe. Igual ahora viene el nuevo director deportivo y dice que tengo a otro más guapo, más alto, más joven y mejor. Y a lo mejor hasta se frena el tema. De todas formas, sería un gesto muy feo y quitarle también la autoridad al club. No creo que vayan por ahí los tiros y me imagino que en este caso, si interesaba antes de Víctor Horta, interesará después de Víctor Horta, porque ese interés, precisamente el primero que lo pide es el propio entrenador, que aunque a él no le gusta que digamos esto, pero tiene una cuota de poder evidentemente elevada y se lo ha ganado a pulso. Esto no es nada malo, señor Escribá, todo lo contrario. Bueno, pues vamos a repasar un poco porque creo que lo merece Sergio Mantecón, lo que han sido sus números en esta temporada. Perdón, en esta temporada, en estas 4 campañas que ha estado. Por cierto, un Sergio Mantecón que el club le ha dado la posibilidad de hacer una rueda de prensa de despedida, pero bueno, él ha preferido que no y bueno, pues no hay problema porque yo creo que sí que se la merece, pero lo tendremos en unos instantes por teléfono. Sergio Mantecón, que recordemos, vino del Castellón, antes ya había estado en el Badajoz, Alicante, Hércules y Ponferradina, vino del Castellón en el verano de 2010. El 12 de julio de 2010 fue confirmado su fichaje, va a hacer 4 años el 12 de julio. el primer capitán desde enero de este año tras la marcha de David Generelo. Ha estado 4 temporadas, 3 en segunda división y una en primera. Ha disputado 125 partidos oficiales con el Elche, 115 de Liga, 4 de playoff de ascenso a primera, los de Valladolid y Granada, y 6 de Copa del Rey. Ha marcado 3 goles con el Elche, todos en su primera temporada, en la 2010-2011, contra el Alcorcón, Cartagena y Betis. Debutó con el Elche el 29 de agosto de 2010 en un Elche 1 Recreativo de Huelva 0. Fue titular. El primer gol con el Elche fue el 12 de diciembre de 2010 contra el Alcorcón, contra su, en este caso más que su equipo, su localidad nativa. Alcorcón 0, Elche 1. Y su debut en Primera División fue el 19 de agosto del año pasado, 2013, en un Rayo 3, Elche 0, de infausto recuerdo. Salió en el minuto 66 por Generelo, al que luego sustituiría como primer capitán. En la primera temporada, 10-11, jugó 28 partidos de Liga, 26 como titular, 2.325 minutos y marcó 3 goles. Jugó 4 partidos de playoff, 360 minutos, y 2 partidos de Copa, 122 minutos. La segunda campaña, la 2011-2012, jugó 36 partidos de Liga, todos como titular, 3.164 minutos, además de 2 partidos de Copa, 109 minutos. Pero es que superó los guarismos, porque en la 2012-2013, la del ascenso, de 42 partidos jugó 39 de Liga, 25 como titular, 2.447 minutos y 1 partido de Copa, 120 minutos. Esta, la última, la 13-14 en primera, ha disputado 12 partidos de Liga, 2 como titular, 361 minutos y 1 partido de Copa, 11 minutos. Estos son a grandes rasgos los números que ha sembrado Sergio Mantecón, que están francamente bien. Pocos jugadores en la historia reciente del Elche Club de Fútbol, en la historia moderna, pueden presumir de estos números, de esta regularidad y de los éxitos, porque no olvidemos que en su currículum, en su historial, ya quedará para siempre un ascenso a Primera División, debut en Primera División y permanencia. Por tanto, creo que merece sin duda una entrevista de despedida que ahora mismo tendremos. En cuanto al trabajo del equipo, recordemos que ahora mismo están de vacaciones. El club regresará a la pretemporada el 9 de julio para iniciar la preparación para la temporada 2014-2015. Los 3 primeros días, miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 de julio, los jugadores de Fran Escribá alternarán pruebas médicas con pruebas físicas, que, como viene siendo habitual, se realizarán en el CID, Centro de Investigación del Deporte de la Universidad Miguel Hernández, gracias a ese convenio de colaboración que mantienen ambas entidades. El sábado 12 de julio la plantilla se ejercitará en el anexo del Martínez Valero para marcharse al día siguiente, el domingo 12, a las instalaciones de Campo Amor, donde realizarán el habitual stage de pretemporada. La expedición franjiverde pondrá rumbo al complejo deportivo el domingo 13, donde iniciará una semana de concentración y de trabajo. Recordamos que estarán allí hospedados en el Hotel Real Club de Golf de Campo Amor, donde ya estuvieron en 2009 con Claudio Barragán, si no me falla la memoria. Y bueno, pues allí tienen todas las comodidades, aparte de, como ya dice el nombre del hotel, un campo de golf. Tienen gimnasio, tienen sitios para correr, tienen, por supuesto, campos de fútbol, que es donde realizarán algún partido de pretemporada. Y bueno, es un lugar donde allí muchos equipos rusos, cuando hacen parones en las ligas por el frío, el CSKA de Moscú, Rubin Kazán, el ANSI, el Dinamo, el Dnipro ucraniano, el ex de Juan de Ramos, o equipos españoles también, han hecho allí las pretemporadas. Por tanto, lo conocen bien y, bueno, pues está cerquita de aquí, a 45 minutos 50 en coche, con lo que para los que quieran los pille de vacaciones e ir a ver algún entrenamiento o ver algún partido pretemporada, pues incluso más cerquita que el año pasado en San Pedro del Pinatar. Bueno, pues ya tenemos calendario de pretemporada, tenemos el lugar, falta solamente lo más importante: la plantilla. ¿Qué plantilla va a tener el Elche? De momento, insisto, solo una notificación oficial, posiblemente porque yo creo que lo merecía,

No olvidemos que Víctor Horta y su equipo de colaboradores, que vendrán a Elche para ocuparse de la dirección deportiva, de toda la estructura deportiva del club, pues maneja una amplísima lista. Evidentemente, no todos son válidos para el Elche Club de Fútbol, sino teniendo en cuenta, primero, las prioridades en posiciones que ha pedido Fran Escribá, que prácticamente en todas las líneas va a tener que reforzarse, sino también en cuestión económica, porque no olvidemos que no es lo mismo el dinero que maneja el Elche, que va a tener que hacer una plantilla en torno a los 15-16 millones de euros, que es cierto que van a ser 3 o 4 millones más que el año pasado, pero que hay ahí, en esos 15 o 16 millones de euros, si tiene la aprobación de la Liga, va a tener el hándicap de que ya hay, en principio, 14 jugadores con contrato en vigor. Es decir, la mitad del presupuesto, un poco menos, lo tiene ya quemado. Por tanto, aunque podrán salir algunos, se va a intentar forzar la salida de algunos futbolistas, pero, lógicamente, el nuevo director deportivo sabe y es consciente de que no va a poder pagar traspasos millonarios por futbolistas que puedan ser interesantes para el club. Pero bueno, lo importante es que se está trabajando ya desde hace días y que mano a mano con el nuevo entrenador, con Fran Escribá, con el nuevo director deportivo, pues se van a intentar firmar las posiciones que al técnico le interesan, que, como digo, serán entre 10 y 12 fichajes, teniendo en cuenta que ahora mismo hay 14. De los 14 hay 3 claramente que se va a forzar su salida: Sapunaru, Toño, y presumiblemente puede haber ahí alguna cesión o incluso salida, como la del cedido hasta el momento Pelayo en el Córdoba, con lo que tendríamos 11 jugadores en contrato, con contrato de vigor. De ahí, ya os lo he dicho, que sobre todo si llegase alguna oferta o alguna posibilidad de salida para algún futbolista, llámese Aarón o Fidel, que por rendimiento pues no han dado lo que se esperaba de ellos, podría estudiarse. Pero eso no significa que no se vayan a quedar. Podrían quedarse perfectamente porque además tienen año de contrato. Con lo de Eduard Bacar, lo que os llevo diciendo días, el club quiere que cumpla el contrato, el jugador también, y la única divergencia puede estar en esa relación que posiblemente, dice la rumorología, no sea la más fluida del mundo. Pero el jugador ya se encargó de decir que no era así, encargó de desmentirlo. Bueno, pues esto es lo que concierne, insisto, a la plantilla y a los movimientos que se están produciendo y que se van a producir. De momento, el único, oficialmente, la salida de Sergio Mantecón. En cuanto a la campaña de abonos, la verdad es que, a diferencia del año pasado, hay un contraste completo y espectacular. La temporada pasada, a estas alturas, había unas colas enormes de sol a sol, incluso por la noche, y este año, pues con las medidas que ha tomado el club, sobre todo a través de las nuevas tecnologías, de la página web y de internet, pues los aficionados no es que se lo estén tomando con calma, sino que están algunos o muchos haciéndolo por internet, otros reservando para ir en momentos en los que no haya cola, y la verdad es que cola no hay casi nunca, de lo que estamos viendo. Sin embargo, se está haciendo una media de 500 abonos diarios, con un 30% de abonados nuevos, lo que es una magnífica noticia. Y también es cierto que muchos abonados de la provincia no van a tener que venir, aparte de que lo pueden hacer por internet, también ese tráiler que está viajando por toda la provincia, pues está poniendo las cosas fáciles y, bueno, pues por ejemplo, hoy estará en el Alfaz del Pi, hoy 4 de junio, ayer estuvo en Guardamar, el día 1 estuvo en Rojales, el 2 en Crevillente. Mañana estará 5 de julio en San Miguel de Salinas, el día 6 en Pilar de la Horadada, el 7 estará en Almoradí, el 8 en Formentera del Segura, el 9 de junio en Los Montesinos, el 10 en Albatera. Bueno, así sucesivamente van a ir el tráiler, ese recorrido del Tour Franjiverde, para intentar cumplir con el objetivo, que no es empresa pequeña, de como mínimo llegar a los 25.000 aficionados. La buena noticia es que, como se llevan un 30% nuevos, si siguiese esta tendencia, pues los que se puedan caer por los nuevos, se podría llegar a igualar esa cifra, que ya sería un rotundo éxito. Si se superase, sería más, evidentemente, que un rotundo éxito. Por tanto, bueno, pues de momento la campaña funciona bien. Muchas dudas que me imagino que tendréis, ya sabéis que las podéis consultar en el propio club o en el teléfono del club. Y allí físicamente, incluso más que en la propia web. También comentamos en cuanto a los mundialistas, ayer ya hablábamos de Carlos La Roca Sánchez, que va a jugar el partido amistoso el viernes contra Jordania a las 11 de la noche, hora española, y que con el número 6, pues si nada falla, va a ser titular en los partidos de la selección colombiana en el Mundial. Un Carlos Sánchez que sin duda pues va a ser protagonista, porque todos los aficionados tienen ganas de ver a Carlos Sánchez en el Mundial de Colombia, evidentemente con permiso de España. Y como digo, hasta el momento la única notificación oficial que ha hecho el club en cuanto a lista de altas y bajas fue ayer, cuando confirmó que finalmente Sergio Mantecón no continúa en el Elche Club de Fútbol. Ya hemos hablado de su amplio y extenso currículum, con esos, sobre todo, números que deja en 4 temporadas, 125 partidos, un ascenso, una permanencia, brazalete de capitán. Son argumentos, creo que, importantes, y sobre todo su regularidad en todas las temporadas. En la primera jugó 28 partidos de Liga, 4 de playoff, 2 de Copa. En la segunda, 36 partidos de Liga, 2 de Copa. En la del ascenso, 39 partidos de Liga y un partido de Copa. Y en esta última, en primera, en su debut en primera, 12 partidos de Liga y 1 de Copa. Lo que demuestra, evidentemente, que ha sido un jugador enormemente regular y, sin duda, un ejemplo de profesionalidad. Sergio Mantecón, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. ¿Ya no vas a seguir en el Elche? No, pues la verdad es que es un día triste para mí y son días difíciles, pero bueno, pues al final la decisión del club ha sido de no renovarme, y bueno, le digo que se me ha comunicado el Pepe, el presidente, y muy agradecido, ¿no?, a estos 4 años y al club por como tú estás diciendo ahora, pues haber vivido momentos que para mí serán inolvidables, ¿no? Uh-huh. Hombre, se puede decir que esto es natural en el mundo del futbolista, se cumple otro nuevo ciclo. Lo que pasa es que yo me imagino que uno para el adiós nunca está preparado, para el hola sí, pero para el adiós me imagino que uno nunca llega, ¿no? Sí, bueno, está claro que cuando encima estás a gusto y tu voluntad es la de continuar en un sitio, pues hombre, yo sabía que deportivamente era complicado por los partidos que había jugado este año, pero bueno, sí que desde el club se me comunicó hace un tiempo que existía la posibilidad de que siguiera, pues porque estaban muy contentos conmigo, tanto en la labor deportiva como en la de capitán, y existía esa pequeña posibilidad, pero bueno, al final el club pues no lo ha creído conveniente, y ya te digo que aunque sabía que era muy complicado mi continuidad, pero bueno, ya te digo que como siempre estaba tan a gusto y tan identificado, pues siempre que existe una pequeña posibilidad, pues siempre contemplas y te aferras a ella, ¿no? Pero yo tengo que desde hace tiempo pues lo daba un poquito por asumido. ¿Cuándo, hace muchos meses que te dijeron eso, de la posibilidad de continuar? No, más o menos hace un mes que hablé directamente con Pepe, me lo comentó que existía esa posibilidad, y bueno, a partir de ahí pues hemos ido hablando, ¿no? Y entonces, ¿por qué entiendes que un mes después no continúas? ¿Te han dado alguna explicación? ¿Si es una cuestión puramente del entrenador? ¿Qué te han comentado? Sí, bueno, al final está claro que si se me comenta desde el club que existe esa posibilidad, porque hay una parte que sí que quiere que continúe, pero en este caso pues imagino que la opinión del míster ha valido más, y bueno, le digo que solamente lícito que no deportivamente pues no contaba para el míster, y bueno, pues a partir de ahí a buscarme pues el futuro, ¿no? Te marchas decepcionado con esa decisión que todos intuimos lógicamente que es del entrenador. No decepcionado, pues, al final son muchos años en el fútbol, y ya te digo que para unos entrenadores puedes contar, para otros no, es totalmente lícito la opinión, y bueno, imagino que el míster en este caso buscará lo mejor que él cree para el equipo, y ya te digo, es totalmente lícito. Si quieres, verá que a lo mejor en las formas pues el club se ha estado a la altura, y pues bueno, a mí me hubiera gustado que el míster por lo menos hubiera despedido de mí personalmente, pues no sé por qué circunstancia no ha podido ser, y por eso me voy un poquito más no, ni molesto ni dolido, ¿no? Sí, pero un poco más un sabor amargo, ¿no? De que, bueno, me hubiera gustado que que por lo menos el míster pues hubiera estado un poquito a la altura en este momento y haberme comentado que no se contaba conmigo, ¿no? Yo creo que me lo he ganado estos 4 años y en estos 2 últimos con él, y bueno, les digo que no sé si habrá sido por otro motivo o por cuál será, pero es lo único que me deja un poquito sabor amargo, ¿no? De todas formas, Sergio, vosotros cuando ya a partir del 1 de enero sabéis que podéis negociar con cualquier otro club, viendo que no hablaban con vosotros, no sé si intuís, vosotros sois personas, sois además de futbolistas personas, intuís si vais a seguir o no vais a seguir, o si van a contar con vosotros o no. Yo me imagino que los últimos meses ya podrías intuir algo así, ¿no? Sí, me está claro que cualquier jugador, que a partir de que acabe el contrato, pues sí, está claro que como tú dices, en enero, a partir de enero, pues tú tienes que buscar el futuro de tuyo y de tu familia, y lo único que, bueno, en casos a lo mejor como el de Alberto y mío, pues eran un poco especiales por el calado que hemos tenido, por las personas que somos en el vestuario y porque, bueno, somos gente veterana, que a veces, pues ya te digo, existe esa posibilidad de continuar y tampoco te van a ofrecer una renovación faltando media temporada por delante, ¿no? Ya te digo que son momentos, o eran casi un poquito, yo creo, que no se podían comparar con el resto de compañeros, y por eso pues normalmente es a final de temporada cuando se suele pues cerrar nuestro tema o existe la posibilidad de que continúes o no. Pero ya te digo que a partir de ahí es totalmente normal que un club decida que un jugador debe seguir o no, y ya te digo que es totalmente lícito y muy agradecido a todo lo que me ha hecho, ¿no? Sergio, ¿cuál es tu futuro a partir de ahora? ¿Qué estás buscando? ¿Tienes alguna oferta? Cuéntanos. Pues nada, está claro que ahora han surgido varias ofertas. Ahora pues a esperar un poco, a ver cuál me interesa más a nivel deportivo, a nivel personal, a ver la familia también qué opina, y para seguir compitiendo, que tengo ganas, me veo con fuerzas todavía y bueno, seguir luchando, ¿no? En principio, ¿qué estás buscando? ¿Opciones de segunda o alguna de primera? ¿El extranjero? Bueno, pues hay un poquito cine de todo. Sí, es verdad que en primera está claro que es un mercado complicado por los partidos que he jugado, pero sí que existe alguna posibilidad de un equipo que pueda ascender, y ya te digo que hay un poquito de todo, y a ver también en esta semana si se concreta. También en segunda división sabes que todavía queda una jornada para definir un poco todo, y bueno, pues a ver, ya te digo que gracias a Dios pues cuento con alguna oferta que otra, y a estudiarlas un poquito y bueno, pues a ver lo que es mejor para mí, ¿no? Sergio, en estos 4 años, si te tuvieras que quedar con un momento, un par de momentos, los más felices, ¿cuál es la foto que seleccionarías? Hombre, ahí la foto por alegría es el día del ascenso, y la que no se me va a olvidar en la vida es el día del ascenso, pues todo lo que vivimos y todo lo que la gente que llevamos más tiempo estábamos buscando, ¿no? Yo creo que hay gente que llevamos pues 3 o 4 años, hemos sufrido también mucho en el Elche, todo no ha sido alegría, y haber contrastado esa foto con la foto del día de Granada, de gente llorando y gente dándote las gracias, aunque no habías conseguido el ascenso, y ver que te podías ir del club o habiendo tenido esa oportunidad de dar a la gente un ansiado ascenso, pues mira, al final, gracias a Dios, los hemos podido recompensar, y tengo la otra foto, ¿no? Como lo digo, la de blanco y negro es la de Granada, y la de color es el día del ascenso, de ver a toda aquella gente que sufría el día de Granada, pues verla disfrutar y ver el otro día al campo contra el Barça, el celebrar la permanencia totalmente lleno. Pues mira, es como te he dicho antes, día triste para mí, pero también cuando echo la vista atrás, pues bueno, una enorme alegría de poder haber contribuido más o menos a que toda esta gente y toda la afición que siempre se ha comportado también conmigo, pues pueda disfrutar de su equipo en primera división después de tantos años, ¿no? Sí, porque habéis coincidido, bueno, tú, Edu, Sergio, incluso Generelo, en yo creo que los mejores momentos de la historia moderna del club. Pocos pueden decir aquí, cuando hemos estado en los últimos 20 y tantos años en una espiral monótona, grisácea, de segunda B, de muchos años en segunda, luchando solo por no descender, y bueno, fue prácticamente llegar vosotros y aquella temporada magnífica que acabó con, bueno, pues con la tristeza del día del Granada, pero ya se demostró que a partir de ahí estaba germinando un nuevo Elche, ¿no? Y bueno, y luego lo que se ha vivido, el ascenso, la permanencia, Yo creo que puedes estar orgulloso de lo que has vivido, porque eso queda ya en los anales de la historia, no solo de tu memoria, que también, sino en los anales de la historia del Elche, y tú has sido parte importante de esa historia, Sergio. Sí, la verdad es que muy, muy orgulloso, ¿no? Como la llegada no fue fácil, ¿no? Porque nos trajo, como tú decías, a tanto a Sergio, a Pellegrín, como a Edu, como a mí, nos trajo Bordalás, y bueno, venías un poquito con la vitola de que te traía por amistad. No fue fácil los comienzos, y bueno, yo creo que gracias a Pepe los tres estamos en el Elche, los tres hemos podido disfrutar de esto, y aparte fue a partir de ahí cuando se volvió un poquito a poner la palabra ascenso y la posibilidad de subir otra vez en boca de todos, ¿no? Y a partir de ahí, pues mira, no pudo ser con él, pero luego con el míster, con Fran, pues pudimos conseguir el ascenso, y ya te digo que gracias a todo esto, pues como tú dices, ¿no? A lo mejor, yo lo dije el día del ascenso, no somos conscientes a lo mejor de lo que hemos conseguido, porque lo estás viviendo en el momento y lo disfrutas, pero seguramente con los años, sobre todo en las celebraciones que se hicieron, y a ver a gente como toda esta gente importante que fue en su día para el Elche, como Lezcano, Marcial y Lico, y toda esta gente que se lo homenajeaba, y veías que eran la gente que había contribuido en la última etapa del Elche en Primera División, y ver que se le reconocía todo después de tantos años, pues bueno, siempre piensas, decir, joder, no sé si el día de mañana, pues a lo mejor lo que hemos hecho, esta gente lo hizo en su día y ha pasado a la historia, ¿no? Y bueno, te digo que a lo mejor no eres muy consciente, pero sí que bueno, que uno se pone contento de poder haber contribuido a dar la alegría a tanta gente, ¿no? Seguro que sí. Con la perspectiva del tiempo verás tú cómo se os va a considerar. Yo a ti ya te considero uno de los grandes que ha pasado por aquí, como generelo, los que habéis estado a las duras y a las maduras, y los que habéis tirado del carro, y de qué manera en los momentos difíciles y en los complicados, y habéis conseguido ni más ni menos que 25 años después un ascenso, una permanencia, habéis debutado en primera, que eso no lo puede decir cualquiera. Por último, te dejo la posibilidad para los oyentes de Radio Marca, también de Teleelch y de InfoExpress, Sergio, que pues si les quieres decir algo en modo de despedida, que lo puedas hacer ahora. Pues nada, agradecer una vez más, ¿no? el comportamiento que toda la afición del Elche y todos los seguidores y la gente de Elche me acogió, que bueno, somos gente que nos han dado todo deportivamente, nos han apoyado para conseguir nuestros éxitos, y que yo imagino que igual que nosotros, para ellos, como tú decías antes, en muchos casos, pues seremos recordados por haber ascendido el equipo, pero también ellos, yo creo que es la gente que vamos a llevar siempre en el corazón y que ha contribuido a que nosotros también consigamos, en mi caso, pues mis éxitos más grandes como deportista, y bueno, pues yo creo que es una relación que ojalá dure en el tiempo, y que bueno, que siempre dejo la puerta abierta, y así me la ha también comentado el club, de que algún día vuelva, y me siento un ilicitano más, me siento un aficionado más de Elche, y que a partir de ahora pues seguiré con mi abono, y si es desde la distancia, pues desde la distancia o de donde sea, apoyando al Elche, y espero que se consiga muchos años éxitos, que se consolide el equipo en primera, y que la gente todavía haya disfrutado poco en comparación a lo que le viene, ¿no? Pues estoy seguro de que tú seguirás al Elche y que los aficionados del Elche te seguirán allá donde vayas, así que te deseo muchísima suerte, y seguramente que hablo en nombre de los aficionados, enhorabuena por haber contribuido en parte importante a este éxito del Elche actual, del Elche de Primera División. Un abrazo fuerte y mucha suerte, Sergio, en tu nueva andadura. Un abrazo y muchas gracias. Gracias a Sergio Mantecón, que como digo, es de momento la única comunicación oficial que ha hecho el club respecto a los jugadores que no van a continuar y que finalizaban contrato el 30 de junio. Un grande, sin duda. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. Durante el mes de junio seguimos de fiesta en Extep, todo al 40% de descuento, y la nueva colección de verano al 15% de descuento. Diviértete comprando Extep. ¿Todavía no disfrutas de Internet desde 10 euros al mes y sin compromiso de permanencia? Para comunidades de vecinos, particulares, campo y ciudad, sin coste de instalación y equipos incluidos. Hipo Networks, desde 10 euros al mes y sin compromiso de permanencia. Llámanos al 966-078-100 o visítanos en Centro Comercial Aljub. Hipo Networks, también en redhipo.es. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Si quieres pagar menos en tu seguro de hogar, vida o auto, ven a AXA. Te lo mejoran seguro. Sí, porque contratar con AXA en el Martínez Valero o en Torrellano tu nueva póliza es un ahorro seguro. No esperes ni un día más. Ahorra mucho dinero con un seguro y unos precios de primera. Solo en las oficinas de AXA del Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Mira, hijo, tú no vas a dejar el instituto para irte de gira con tu banda y yo me voy a comprar un Seat Toledo por 11.900 euros antes de que se acaben. Y si no entiendes ninguna de estas dos cosas, cuando seas mayor lo entenderás. Ahora tienes un Seat Toledo por 11.900 euros con 4 años de garantía y mantenimiento y con motores super eficientes de mínimo consumo. Y además llévate 300 euros de combustible BP de regalo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning. 5 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Por cierto, si ayer hablábamos de La Roca, hoy hay que hablar también de Jairo Jiménez, el jugador del filial que ha disputado 2 partidos amistosos con Panamá y que ayer contra Brasil salió lesionado en camilla en el minuto 77 tras un choque con un brasileño, le obligó a abandonar el campo en camilla. Tras el encuentro, Jairo fue sometido a una resonancia para conocer el alcance de la lesión en su rodilla izquierda antes de marcharse de vacaciones. Así que, bueno, pues no tuvo suerte, aunque recordemos que, bueno, pues Panamá no está en el Mundial y son partidos de preparación para la clasificación del siguiente. Por tanto, tenemos un mundialista de la primera plantilla, como es La Roca, y uno de la segunda, como es Jairo Jiménez. Vamos a también, a partir de ahora todos los días, dedicarle unos minutos a cómo está el mercado de Primera División, movimientos, fichajes, rumorología, además del Elche Club de Fútbol, lógicamente que lo tocamos a fondo. Para eso está nuestro compañero Adrián Egea. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Para comentarnos qué fichajes hay ya confirmados en equipos de Primera, vamos día a día. Por ejemplo, ¿qué tenemos en el día de hoy? Pues como sabes, el mercado acaba de comenzar, está dando pequeños bandazos y hoy pues te puedo comentar unos 6-7 fichajes que se han oficializado. Por ejemplo, empezamos por orden alfabético, de Almería ha fichado a Rubén, portero del Rayo, que estuvo en el, sí, Barça, en el Málaga, estuvo un tiempo a la sombra de Víctor Valdés en el Barcelona. El Atlético de Madrid también ha fichado a otro portero, como es Miguel Ángel Moya, del Getafe, se ha oficializado hoy. Uh-huh. Se espera también la llegada de otro portero en el Atlético, incluso suena Willy Caballero, por si finalmente Courtois no se queda, y también como colchonero ha llegado el lateral izquierdo Siqueira del Benfica, este que estuvo antes en el Granada. Bueno, de hecho era jugador cedido del Granada o del Udinese, los chanchullos que tiene Quique Pina, al Benfica. O sea que por 10 millones creo que lo ha comprado, ¿no? Lo ha fichado el Atlético, sí, de Madrid. Sí, 10 millones y se lo ha llevado, pues imagino que para suplir a Felipe Luis. Dicen que se va al Chelsea. Sí, el Chelsea que parece que se va a llevar a Felipe Luis, que se va a llevar a Diego Costa. Se ha llevado ya a Thiago. Se ha llevado a Thiago. Bueno, hablan de que si Coque se puede ir al Barça, pero en fin, que quieren, parece que pueden desmantelar al Atlético de Madrid. Y en el capítulo de altas de hoy llegamos precisamente al Granada, donde hoy se ha oficializado el fichaje de Daniel Larsson, un sueco del Valladolid. Un extremo bastante talentoso, y el tercer portero del Real Madrid, Jesús Fernández, que ha estado este año pues siendo suplente tanto de Casillas como de Diego López. El Rayo Vallecano anunció ayer por la tarde los fichajes de Antonio Amaya, del Betis, el descendido Betis, y de Boateng, procedente del Fulham. Es un ganés que ya jugó en el Getafe hace 2-3 años, un mediocentro bastante fuerte, algo así estilo La Roca. Uh-huh. Y pasamos ya a lo que es rumores. Por ejemplo, en el Athletic Club de Bilbao, Laporte, que sonaba para el Barça, este de jovencísimo, sí, defensa de origen francés, también suena ahora para el Arsenal. Wenger, en su afán de dotar al Arsenal de jóvenes promesas, pues también se ha fijado en el defensa del Athletic Club de Bilbao. En el Atlético de Madrid ha sonado para la portería Caballero, también han sonado Reina del Nápoles, Keylor Navas del Levante o Casillas del Español. Y ojo, porque en el diario Marca esta Kiko Casilla. Y esta mañana se daba por prácticamente hecho en el diario Marca, en su edición digital, el fichaje de Rakitic por el Atlético de Madrid. Decían que había un acuerdo firmado desde hace meses y que se podría anunciar próximamente la llegada del croata al equipo colchonero. En el Barça, pues los rumores que llegan desde hace semanas, los de Bravo, Coque, Matí del Valencia. Mundo Deportivo habría hoy en su portada con un posible fichaje de Higuaín del Nápoles, el Pipi de Higuaín, que estuvo en el Real Madrid. ¿Quién? ¿Qué equipo? ¿Lo quiere fichar? El Barça. ¿A Higuaín? Hablan del nuevo Eto'o. No me cuadra mucho, pero bueno. Y en medios digitales se apuntaba que tenía el Barça ya un acuerdo por Gois y por Pitzek, los jugadores del Borussia Dortmund, y apuntan una posible oferta del Bayern de Guardiola por Cesc Fàbregas. Para mí sería un error que el Barça dejara ir a Cesc Fàbregas. También se habla de que estaba cerca del Chelsea, Cesc Fàbregas, de que sí, Mourinho también lo quería por la marcha de Lampard. También se hablaba del Chelsea y de Manchester United y de que el propio Cesc prefería ir a Londres, al Chelsea, por motivos personales. Sí, que ha estado allí ya varios años. Aunque Cazorla le invitaba ayer a unirse al Arsenal de nuevo, donde él estuvo con Arsène Wenger. Y por seguir con unos poquitos rumores más, Paco, el Real Madrid siguen los rumores con Luis Suárez. El diario Marca apuntaba que el florentino lo tiene entre ceja y ceja, quiere firmarlo los próximos días. En la Real Sociedad se habla de Bojan Krkić, que estuvo hace un par de días presentando la Nike Cup, podría entrar en la operación por Bravo para irse a la Real Sociedad a cambio de que el meta chileno llegara al Barcelona. Recordemos que Bojan es propiedad del Barça, vuelve el 30 de junio después de estar cedido en el Ajax, y el Valencia podría tener acuerdo con dos jugadores. Jackson Martínez, del Oporto, es colombiano, compañero de Carlos Sánchez de la selección colombiana, y Lukaku, un delantero belga del Chelsea. Pues así hemos llegado a las 2. Gracias, Adrián. Mañana te esperamos con más fichajes y rumores. Hasta mañana. Lo dejamos aquí porque son ya las 2. Como siempre, con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.